Sí, para que se le vea un montón. Y ellos no lo meten en el banco, ¿no? Porque pueden atacar. Ellos están... Oye, ahora te voy a leer lo que dice Cristo. Usted es el ávaro. Dice que el ávaro no duerme. Está durmiendo y a la 1 de la mañana. Dios mío, Virgen de Carmen. Y a revisar billetes. Y a contar. Ese es el ávaro. Ellos viven como pobres. Pero mueren como ricos. Los más ricos del cementerio. La Biblia dice. Tienen todo lo que practican sus mandamientos. Pastor, ¿qué era lo que me iba a decir Shakira? Que la tipa baila. No, vea lo que le voy a decir a Shakira y del difunto Pablo Escobar Gaviria. Pastor, ¿y dónde está Pablo Escobar? Yo no me meto con los muertos. Pero el cristiano tiene un error. Y creen que ha prosperado a Shakira, quien prosperó a Pablo Escobar Gaviria, fue el diablo. Y esa es una mentira diabólica. Digan amén. No, diga, el diablo no prospera a nadie. El diablo no multiplica. El diablo divide. El que multiplica es Dios. Y vamos a leerlo en Oseas capítulo 2. Para que usted lo vea en su Biblia. Oseas capítulo 2, verso 5. Porque su madre se prostituyó. Luz se deshonró. Porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espíritu o de espinos su camino, y la cercaré con seto y no hallará que sus caminos seguirá a sus amantes. Y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a quién. A mi primer marido, que mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció, ¿qué fue lo que no reconoció? Que yo le daba qué, el trigo, ¿eh? Y que la plata y el oro, el billete que ofrecían a quien, diga diablo, porque Baal es un sinónimo de diablo. Esperando a Shakira, Dios, hello, hay pastor, ¿y por qué si Shakira honra a Dios? No, Shakira no honra a Dios quizás como yo, pero Shakira sí tiene una fundación, los pies descalzos. ¿Sí o no? Y el que da, recibe, porque ya mete el billete, digo ahí. ¿Por qué Pablo Escobar era ahí el tipo no hizo un barrio ahí en Medellín? El tipo regaló casas. Pregúntele a toda esta gente que tiene plata, billetes en fundaciones. Son diligentes, prosperan. Pero jamás, vea, le quise leer eso para que usted sepa que el que prospera, el que multiplica, es el Dios del cielo. Vean que Dios le dio el oro y la plata que ofrecían a Baal. Aló, porque ellos dan. Ellos dan. Lo que no honran es a Dios. Pero la ley es universal. El que da, recibe. El que siembra, recoge. Eso es una ley. Y Dios no entra de su palabra, porque me gusta a Dios, porque Dios mismo se somete a su palabra. O sea, usted ha leído Génesis capítulo 1. Búsquese Génesis 1 para mostrarle algo de Dios ahí, en el versículo número 2 y 3. Génesis 1, 2 y 3. Tiene Génesis 1, versículo 2, dice, déjeme leerle desde el principio. Génesis 1, 1, 2 y 3. En el principio, ¿qué fue lo que hizo Dios? Creó que, diga, los cielos y la tierra. Dios en el principio, ¿qué creó? Los cielos y... Ahora en el versículo 2, mira esto. Y los cielos y la tierra estaban desordenados. Está leyendo conmigo. ¿Qué dice la Biblia? En el versículo 2. Y lo saben desordenado. ¿Qué era lo que estaba desordenado? Ahí no dice que los cielos estaban desordenados. Por eso que usted tiene que ver lo que dice la Biblia. Porque si no, le meten gato por liebre. Si usted me está mirando a mí, usted dice, no, el versículo 2 dijo el pastor que los cielos y la tierra estaban desordenados. Ah, lo dijo el pastor. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que en el versículo 1 Dios creó los cielos y la tierra. En el versículo 2 dice tu Biblia, y la tierra ordenada y vacía. Los cielos nunca han estado desordenados, porque Dios está en control y Él está en el tercer cielo. El cielo está en orden. Lo que está en desorden, lo que estaba en desorden era la tierra. Por eso la tierra, cuando mira para abajo, lo que ve es desorden. Ellos tienen que mirar para arriba, porque ahí es que está todo ordenado. ¿Vale? Tú tienes que estar mirando. Dice el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? De abajo. No, esto está desordenado. Alzaré mis ojos a los montes. Mi socorro viene del Señor, de Jehová, de Jesucristo, que hizo los... El apóstol Pablo dice en Colosenses 3. Escucha y retén. No lo busque. Dice en Colosenses 3, buscar las cosas de arriba. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham cuando estaba en la tienda y Dios le iba a dar un hijo, el hijo de la promesa? Pero Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas. Y si lo puso a mirar las estrellas, le dijo, mira para arriba. Tu respuesta viene de arriba. Deja de estar mirando abajo, que la tierra estaba desordenada y vacía. Los cielos no. Aló, me estoy explicando bien, me estoy haciendo entender. Dije, sí, pastor, explica justa. Ahora dice, escucha, porque no te he mostrado lo que quiero. El versículo 3 dice, cuando Dios vio el desorden, en el versículo 2, y dijo Dios, ¿qué fue lo que dijo papá? La luz. Ahora yo te hago una pregunta, mírame acá, a ver si tú de pronto sabes. Haber visto la luz antes de hacerla. Dios antes de hacerla. Dios la luz antes de hacerla. ¿Sí? Porque Él es el omnisciente. Él es el Dios presciente. Él tiene un atributo que dice primera de Pedro 1:2 que se llama la presciencia. ¿Y qué es la presciencia? Diferente a presencia. Es que Él está presente. Pero presciencia es el conocimiento previo o anticipado que Dios tiene de todas las cosas antes de que todas las cosas sucedan o acontezcan. Cuando Él dijo, sea la luz, Él vio la luz antes de hacerla. Lo que pasa es que Él es un Dios de principio, misma palabra. Después que hizo la luz fue que dijo, y vio la luz, que era bueno. Por eso es que me gusta Él. Porque Dios dice en Jeremías 1:12, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y mi palabra no regresa atrás vacía. Me gusta Él. Ahora uno declara conforme a su palabra, uno tiene la garantía que cuando uno declara la palabra de Dios, uno compromete a Dios. Tu palabra dice, no lo digo yo, lo dices tú, Dios Todopoderoso. Entonces dice, es verdad, yo soy el Todopoderoso. Y zumba lo que tenga que zumbar. ¿Aló? ¿Me va a decir que es cristiano? Señor, yo soy un trapo de inmundicia. Ten misericordia de mí. Y Dios dice, ¿cómo así? Ay, te respeto que tú eres un trapo de inmundicia. Cuando yo te hice mi justicia, que el que no conoció pecado por ti, lo hice pecado para que te he hecho la justicia mía. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres la justicia de Él. ¿Aló? Nos portamos en la cárcel, cuando se nos sale nos convertimos como en lobos. ¡Ah! El cuello. Dios lo sabe, por eso que me gusta. ¿Sabe qué canción es la que me gusta de Jesús Adrián? Esa que veníamos escuchando en el carro, que dice, ¿cómo que dice? Esa que dice... Si no fuera Déjame yo recuerdo, porque yo también sé de música. Si no fuera por tu gracia, no, esa es la última, la última. Canta, canta, pero tiene que cantar para yo acordarme. Es por gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia. Esa. O sea, que ahí Jesús Adrián dice, oye, si no fuera por justicia, por tu justicia, yo no sería quien soy. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10. Búscalo. 1 Corintios 15:10. Mira lo que dice 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Aló? ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pablo, búscate 2 Corintios 12, 2 Corintios 12:11-1, 13-1, 12, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, ¿dónde? En mi carne, un mensajero de Satanás que me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué fue lo que me dijo? Bástate que mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Repose sobre mí el Cristo. O sea, mira lo que te digo acá en otras palabras. Dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. ¿Sabe qué le estaba diciendo en otras palabras? No te es suficiente, yo vivo dentro de ti. ¿Cuántos creen que Dios está dentro de cada uno de nosotros? O sea, si usted cierra sus ojos, Dios está dentro. Y es lo que Dios está diciendo, no te es suficiente con que yo estoy dentro de ti. No te basta eso. Reposa en mi amor. Mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Para que entienda que no es con fuerza ni es con ejército. Es con mi espíritu, dice el Señor. Espera. ¿Aló? Déjame decirte algo del Espíritu Santo. Búscate en Juan 16. Y Él es el Espíritu de la prosperidad. Juan capítulo 16. Mira lo que Jesús dijo acerca del Espíritu. Aleluya. Juan 16. Juan 16, versículo 12 y 13. 12 y el 15. Aún tengo muchas cosas o muchas palabras que decirles, pero ahora no las pueden entender o sobrar. Pero cuando venga, ¿quién? Él es Él. ¿Qué hará? Él les guiará, ¿a dónde? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Te voy a decir una cosa que va a venir para tu vida. Te la voy a decir ahora. Dice el 14, Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tú, y se los hará saber todo lo que tiene quién. El Padre es que es mío. Entonces uno se inquieta y dice, vamos a Ageos capítulo 2 para ver algo que tiene el Padre. Jesús dijo, todo lo que el Padre tiene es mío. Vamos a ver qué es lo que tiene el Padre. ¿Y quién va a mostrar lo que el Padre tiene? Ageo, capítulo 2. ¿Dónde que está? Ah, el Zacarías. Zacarías está antes de Malaquías. Y después de Malaquías viene Mateo. Ageo 2, gracias. Tienes Ageo capítulo 2. Dice el versículo número 5. Escuche y retén. O vamos a leer en el 4. Y recibe esto, Pastor Rafael. Y ustedes todos reciban esto. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Dios. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice quién, dice la máxima autoridad, Jehová Dios, y trabajad, porque yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes, dice Dios, según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, del mundo, así mi espíritu estará y está en medio de ustedes. No tengan miedo. Amén. Porque así dice el Señor de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, incluyendo a Colombia y a Cincelejo. Y vendrá el deseado de las naciones. Diga, ya vino y ya vive dentro de mí. El deseado está dentro de mí. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Dios de los ejércitos. Mira lo que tiene el Padre en el 8. Jesús dijo, Él les mostrará y me glorificará, y les mostrará todo lo que el Padre tiene. Todo lo que el Padre tiene es mío. Mira lo que tiene el Padre. Mía es la plata, mío es el oro, dice Dios. Mío es el euro, mío son los dólares, mío es el peso colombiano, mío es la libra esterlina, la peseta, mío es el oro, la plata, los diamantes. Mías son las casas, dice Dios. Mías son los carros. Todas las cosas materiales son mías, dice Dios, y ustedes son mis hijos. Yo no creé esas cosas para el diablo ni sus demonios. Yo creé la tierra y su plenitud para que la disfruten mis hijos. Dice ahí, mío es el oro y mía es la plata, dice Dios. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Dios de los ejércitos, y les daré paz, pensamientos de paz en este lugar, dice Dios. Amén. Génesis capítulo 2. Dios está aquí. Génesis capítulo 2. Mira lo que el Espíritu le va a mostrar también. Aleluya. Gloria a Dios. Génesis capítulo 2, versículo 10. O vamos a leer capítulo 1, verso 26 primero. Génesis 1, 26. Entonces dijo quién. Dios. ¿Quién fue que dijo? Dios. Dos puntos. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Hagamos. Ahora míreme acá. Vea que dice primero, entonces dijo Dios, dijo, singular, Dios, dos puntos, y dice, hagamos, plural. ¿Sabe quiénes estaban hablando ahí? El Padre, la Palabra y el Espíritu. ¿Estamos? A mí me preguntan, ¿y esa iglesia es trinitaria? Sí, hasta cuaternaria. Aquí creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Yo creo que me está cuidando el Arcángel Gabriel, el Arcángel Miguel. Esos son los ángeles que me cuidan a mí. ¿Aló? Yo creo eso con usted, Pastor. Oye, ¿tú sabes que me está cuidando el Miguelito? Ah, el que cogió y echó a Satanás y a sus demonios para abajo. Aquí ustedes no pueden estar. es el arcángel de las guerras, de las batallas. Ese es Miguel. El arcángel Gabriel, dice la Biblia, que es el arcángel de los mensajes especiales. Es porque le dio la palabra de las 70 semanas a Daniel. Es porque le habló a María, a Zacarías. Amén. Entonces dice, y dijo Dios, hagamos. ¿Quién es hagamos? El Padre, la palabra y el Espíritu. O sea, que el Espíritu estaba ahí, porque el Espíritu Santo es Dios. El pastor dijo ayer, y voy a complementar esto, ¿qué es la unción? La unción es el poder y la sabiduría de Dios. Te digo un poquito más, la unción es el mismo Dios aquí en la tierra sin Dios dejar su trono. ¿Me explico? O sea, Dios está en la tierra sin Él dejar su trono allá. Pastor, ¿pero cómo es eso? Un discípulo le preguntó al maestro, maestro, explícame qué es la unción. Y él le dijo, ¿tú ves ese pajarito que está allá en ese árbol cantando? Sí, sí, esa es la unción. No, no. ¿Qué es la unción? ¿Tú ves esa vaca que está allá, que está pastando? Esa es la unción. No, no, entonces ¿qué es la unción? Cuando tú veas a esa vaca cantando como ese pajarito. Esa es la unción. Cuando tú haces lo que tú sabes que humanamente tú no puedes hacer. Si no fuera por la unción, yo no estuviera aquí de pie. Porque de pronto hay gente que ha estudiado más que yo. Pero yo soy lo que soy es por la unción. Yo soy lo que soy es por la gracia. Por eso es que toda la gloria se la lleva a Él. Porque Él les dio en la tierra sin Él dejar su trono. Entonces dijo, hagamos al hombre. Estaban el Padre, la palabra y el Espíritu. Capítulo 2, versículo 10. Y salía de Edén, ¿qué era lo que salía de Edén? Un río, ¿para qué? Para regar el huerto. Y de allí se repartían ¿cuántos brazos? Cuatro brazos. El nombre de uno es como Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de ¿qué? De Ávila, donde hay que oro. Yo te pregunto, vea que está dando el mapita Adán, un mapa. Adán, vea que hay un río y hay un brazo que va para acá, y acá cuando llegues aquí está la tierra de Ávila. ¿Y qué es lo que hay en la tierra de Ávila? Oro. Yo te pregunto, dice Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quiénes estaban ahí hablando? El Padre, la palabra y el Espíritu. Yo te pregunto, ¿tú crees que el Espíritu estaba viendo dónde estaba el oro? Te estoy poniendo a pensar. Si tú logras recibir esto, tú vas a coronar. Yo te pregunto, ¿tú crees que el Espíritu Santo sabe o no sabe dónde está el oro escondido en la tierra? Porque Él es Dios. Y Jesús dijo en Juan 16:13, cuando Él venga, Él les va a mostrar las cosas que habrán de venir. Él va a tomar de lo mío, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Y en Ageo capítulo 2 leímos que el Padre dijo, mío es el oro y mío es la plata. ¿Tú crees que Dios sabe qué gente es la que tiene billetes que tú y yo necesitamos y que ellos lo están malgastando? Y que Dios, el Espíritu, te lo va a mostrar, verlo allá, verlo allá. O sea, Él te va a mostrar, te va a meter y tú vas a ser como Superman. Con la visión de rayos X, tú lo vas a escanear de arriba abajo. Y tú dices, este es el que Dios me mandó. Este es el que tiene el billete que yo necesito para que el Evangelio siga avanzando en Sincelejo. Este le está ofreciendo el dinero que mi Padre le está multiplicando, se lo está ofreciendo a los demonios. Entonces Dios viene y lo despoja. Dios te da gracia. No creas que despojar es porque sí. Ahora te voy a hablar algo de despojar. Pues la gente a veces dice, ¿pero qué tengo que despojar? Vamos a ver una cosita que dice la Biblia del despojo. Porque Dios quiere que tú y yo despojemos. Pero hay una cosita que está sobre ti, que tienes que saber que está dentro de ti, que está sobre ti. Entonces vamos a seguir leyendo ahí, y después que te lea esto, te leo algo del despojo y te digo, ponte en pie, tómate agua, ve al baño, un tintico y regresamos, ¿te parece? Para que descanse, para que no te vayas a... Pastor, porque tú estás hablando mucho y mucho y me has leído mucho. Yo no estoy acostumbrado a mover la Biblia. Ya me duelen los dedos. ¿Ah? Ageo. No, no. Y Génesis 2:10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían cuatro brazos. El nombre de uno es como Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay que oro. Y el oro de aquella tierra es malo. Es bueno. Hay allí también bedelio y onis. ¿Usted sabe lo que es el bedelio? El bedelio es un mineral, un material que lo cogen para... De ahí es que sacan los perfumes. El bedelio. Los perfumitos que le gustan a la mujer, a mi esposa, el bedelio. Entonces Dios me está diciendo, Joel, ya, y bedelio, para que tenga contenta a Gaby, para que en la noche te abra el corazón. Hay maridos que quieren que la mujer le abra el corazón en la noche, pero ellos no, nada de bedelio. ¿Aló? Y los esposos dicen, voy a cerrar los ojos ni para verlo. Y los esposos dicen, y los que se van a casar, a usted se va a quedar eunuco. Oye, hay bedelio. Vea que Dios le está dando el mapa a usted en esta hora. Y ahí onice. ¿Usted sabe qué es el onice? Es con que se hacen las esmeraldas. Dios le está diciendo, eso se llama prosperidad. Y quien le dio el mapa a dar no fue el diablo, fue Dios. Yo no sé por qué dice, no, que el oro es el diablo. ¿Qué es el diablo? Ni que nada. Si el tipo no tiene ni donde caer muerto. Por eso hay gente que no se ha muerto porque no tiene donde caerse muerto. Pero ya ellos para que estuvieran muertecitos. No es el diablo, ¿verdad? Que estoy leyendo ahí que Dios fue el que le dio el mapa a Adán. Y el Espíritu Santo te está llevando a la revelación de lo que está en Génesis. Oye, si allá hay oro. O sea, que la tierra está llena de oro. La gente que dice, oye, la cosa es que está mala. No, la Biblia dice que la tierra está llena de sus beneficios. Déjame, anótate ahí el Salmo 68:19 y el Salmo 104:24. Vamos a leer esos dos. ¿Qué te dije yo antes de eso? Ah, lo del despojo, gracias. Dejamos lo del despojo para el segundo turno. Pero voy a leerte los dos salmos antes. No, Salmo 104:24 y el 68:19. Vamos a leer Salmo 104:24 primero, 68:19. Aleluya, Dios está aquí. Oye, el que no vino hoy tiene que comprar el CD, y si no lo compran, usted compra y regalo de siempre. No, esto lo tiene que escuchar fulano, si el tipo está enculebrado. Esto es una buena noticia. Esto que yo estoy escuchando le cae bien, porque a mí me está cayendo bien. ¿O no es así? Yo sé que está recibiendo. ¿Qué dije yo? Salmo 104:24. ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Señor? ¿Hiciste todas ellas con qué? Con sabiduría. La tierra está llena ¿de qué? De tus beneficios. ¿Cómo está la tierra? ¿De qué? ¿De qué? La tierra está llena ¿de qué? Otra vez, la tierra está llena ¿de qué? Salmo 68:19. Salmo 68:19. Bendito el Señor. Diga, bendito el Señor. Diga, cada día nos colma ¿de qué? Y ahí cuando dice nos colma es que te llena hasta el borde. ¿Y sabe de qué te llena hasta el borde? De sus beneficios. Mira lo que dice el Salmo 115, versículo 16. Ustedes perdónenme, es el Espíritu Santo que me dice. Yo no puedo hacer nada en obedecerlo. Pero yo no lo tengo ahí en la carpeta eso. Hay gente que cree que la carpeta es una guía, pero aquí hay una unción especial. Y yo oro que los que no vinieron hoy puedan sacarle jugo a esa carpeta. En el nombre de Jesús. Salmo 115, dije yo, versículo 16. Los cielos son los cielos de ¿quién? De Jehová, de Dios. Y ha dado, ¿qué es lo que ha dado? ¿A quiénes? ¿Y quiénes son los que estamos en la tierra? Y Él dice que los cielos son los cielos de Él, pero que Él te ha dado a ti la tierra. Él te ha dado la tierra. Y acabamos de leer en el Salmo 104, 24, que la tierra está llena de su beneficio. Y si te ha dado la tierra, por eso es que dice, bendito el Señor, que nos colma de beneficio cada día, porque Él es el Dios de nuestra salvación. Usted lo que tiene que hablar es como Dios habla. Dios ya te dio autoridad. La tierra te pertenece. La tierra está llena de sus beneficios. Usted tiene que orar, es como dice el Salmo 103. Vamos a leer el Salmo 103. Pastor, pero no dijo que dos. El Espíritu es el que manda. Yo me bajo de aquí y de pronto me quedo sin voz. Como no hablo lo que me mandó. ¿Qué día yo que leyera? Salmo 103, versículo 1. Empieza el salmista diciendo, bendice alma mía, ¿a quién? A Jehová, bendice a Dios, alma mía. Alma mía, bendice al Señor. Y todo mi ser bendiga su santo nombre. Alma mía, bendice a tu Dios. Y no olvides ninguno, diga ninguno, de sus beneficios. No te olvides de ninguno. Ah, que tienes vida eterna, que tienes a un Salvador llamado Jesucristo, que Él es el que sana tus dolencias, dice ahí. Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que te corona de favores y misericordia. Él es el que rescató del hoyo tu vida. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y a la muestra un botón. ¿Ah? Hace 6 meses en silla de ruedas, hoy otra vez parado en la raya. Y el diablo creía que me iba a tener con todo y silla de ruedas predicado. Alma mía, bendice a tu Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. Muchas gracias por tu presencia, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que todo cuchillo o espada de dos filos. Te damos gracias porque los cielos, dice tu palabra, que son los cielos tuyos. Y has dado a nosotros la tierra. Damos gracias porque la tierra donde estamos, en Sincelejo, está llena de tus beneficios. Colombia, el país en el cual nos has hecho vivir, está llena. Colombia está llena, llena, llena, dice tu palabra, de tus beneficios. Tu palabra dice que los continentes que son parte de la tierra, dice tu palabra en el Salmo 104, 24, que toda la tierra está llena de tus beneficios y nos has dado a nosotros la tierra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú nos colmas de bendición, de beneficio, de utilidades, de ventaja, de aumento, cada día de este año y cada día de nuestra vida en esta tierra. Te damos gracias porque los pensamientos que tú tienes acerca de nosotros, dice tu palabra, son pensamientos de paz, de que no tengamos nada menos, ni nada roto, ni nada dañado, ni nada perdido, que estemos completos y no nos falte nada. Te damos gracias, gracias, porque el generoso como nosotros piensa con una mente generosa, y el alma generosa es la que prospera. Te damos gracias por nuestra prosperidad. Te damos gracias porque estamos prosperando nuestra mente con tu palabra. Gracias, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y la poderosa iglesia que está reunida conmigo dice en voz alta: Cristo venció. Venció. Gracias por compartir con nosotros. Para oración, información o donaciones, escríbanos al apartado aéreo número 033 o a nuestro correo electrónico tiemposdevictoria@yahoo.com. Además, puedes contactarnos al teléfono 281-4966 en Sincelejo, Sucre. Y recuerda, Jesucristo es el Señor.